de amor prendido al invocar su nombre, de gloria celebrando incienso exhaló. La brisa que me alzó me ha revelado que aquel de quien procede es el sentido de este perfume que su esencia emana. Llegado así de la certeza misma hasta la fuente, allí verifiqué que no hay en la existencia sino él, que no hay en la existencia sino él, que no hay en la existencia sino este perfume que su esencia.